Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Una y 38 minutos, continuamos en el magazine de Talavera y su comarca, hablando pues de más cosas de nuestra ciudad, de nuestra comarca y sobre todo de ese sector primario que tanto nos preocupa y que tanta fuerza deberíamos darle. Tenemos con nosotros aquí para estar un ratito a José Manuel Sanz Timón. Él es el presidente de Uniproca, esa cooperativa dedicada a la explotación o a la comercialización de leche de cabra. Buenos días, José Manuel. Buenos días a todos los oyentes. Estoy muy contento de pasar aquí un ratito con vosotros. Es fantástico. José Manuel, antes de hablar de Uniproca como tal, háblenos de usted. ¿Cómo llega a interesarse por esta leche de cabra? En primer lugar, porque soy veterinario. Tengo una gran relación, evidentemente, con el medio rural y con los ganaderos. Me ha gustado mucho lo que has dicho del sector primario. Porque el sector primario, tú fíjate que cuando a alguien se le trata de decir que es muy básico, muy simple y tal, dices que este es muy primario. Ya, claro. Bueno, pues eso es lo del sector primario. Esto es muy primario. Ya. Bastante primario. Aparte de mi relación con el mundo rural y por mi profesión, pues como veterinario pensé que soy ganadero a su vez, tengo una explotación de cabras en Consuegra y pensé que había que hacer algo por este sector primario, tan primario, a lo mejor sacarle de ese primitivismo o conseguir hacer algo más. Bueno, y que sea primario en el sentido de primero, ¿no? Es importante. No, desgraciadamente cuando digo primario es porque es bastante primitivo y hay que sacarlo de ahí. Ese sector básico, en sectores económicos españoles, por decir de alguna forma, y en casi todos los países, por los sectores primarios, son los donantes de materia prima y de corazón que siguen vivos. Entonces, cosa que es bastante chocante, ¿no? Que un sector como este de la leche de cabra y de los ganaderos de cabra sigan y sigamos vivos. Sí, porque tuvieron una época en la que en España, por lo menos, se había dejado de valorar lo que era la leche e incluso el queso de cabra, ¿verdad? Sí, eso fue en los años 60, aproximadamente 70. Se dejó de consumir la leche de cabra como elemento básico alimenticio en el medio rural, lácteo por excelencia, y todo pues se pasó a la leche de vaca. Pero eso fue un interés político más que otra cosa. Ya. Tras esa crisis, digamos, del sector caprino, ¿cómo surge después el mantener esas explotaciones de cabras? Y bueno, sobre todo, ¿cómo conseguimos? La cabra es un animal muy ligado a la historia de nuestro país. España, aparte de tierra conejos, como dice que es su etimología, es un país de cabras. Es el mayor productor de leche de la Unión Europea y tradicionalmente, por su orografía y por su aridez en muchas zonas españolas, pues es un país muy adecuado para el ganado de cabras, de caprino. Entonces, bueno, pues tradicionalmente ha sido, junto con la oveja, pues la vaca del pobre, como se decía, ¿no? Entonces, hemos tenido un devenir donde se han perdido muchísimas explotaciones en muchísimos años y donde un producto que, en primer lugar, se denostó mucho porque no interesaba que se consumiera en líquido, porque resulta que aquellas temibles fiebres de Malta traían consecuencias y aquello, se gastaba mucho dinero en rehabilitar a los afectados por la fiebre de Malta en los hospitales, pues lo más fácil fue decir, señores, mejor fuera, que no las cojan. Mejor que no las coja. Entonces, toda la leche de cabra a los pasteurizadores de las empresas que van a comercializar queso. Y ahí viene el gran problema. Que en aquel momento, en vez de optar por un sistema, a lo mejor, de que sería de granja tradicionales o facilitar a los pequeños fabricantes de queso de cabra en las distintas zonas la posibilidad de, se le pusieron unas condiciones tan incumplibles que solamente capitales desahogados, vamos a uh-huh. llamar, pudieron entrar a los desembolsos necesarios y las inversiones necesarias para hacer fábricas de quesos con pasteurizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, si te prohíben comercializar la leche de cabra, ¿qué haces? Al final venderla. ¿Por qué? Por lo que te den. Claro. Y ahí viene el otro problema. Por lo que te den. Que nunca sabes cuánto te pues van a dar. Pues hasta hace unos años se vendía la leche y tú no sabías lo que te iban a pagar ya, al final, sí, de, eso al final hemos hablado de mes. Varias veces aquí, sí. Sería de los pocos. Entonces, bueno, pues todo el mundo contento. La administración contentísima porque la gente no cogía fiebres de Malta o cogía las mínimas. ¿Eh? Ya. Los queseros contentísimos porque compraban la leche al precio que mejor que pudieran. Uh-huh. Y los consumidores súper contentos porque les daban un queso de cabra que estaba santificado. Ya. De alguna manera. Entonces, pues todos contentos. Menos los productores. No, el doliente no. Claro. El doliente no estaba contento. Mm. Porque llegaba un momento determinado y le decía, mire usted, su producto que valía tanto, ahora le vamos a va a costar tanto. O como muchas veces pasaba, que se sabía, ¿no? Hasta que llegó Uniproca y puso en valor el que no se podían tocar las muestras para hacer el pago de calidad. Y fue el ministro Cañete el que nos escuchó en su momento y puso en marcha el precinto de las muestras que se tomaban a los ganaderos para pagarle la leche acorde a los análisis. Porque antes se podían abrir las muestras y se podían modificar. Y entonces se alteraban los precios, claro. Hombre, o sea, se hacía trampas. No, no, había mucha gente que vivía de eso. Ya. Yeah. Había mucha gente que vivía increíble, de eso. Increíble, ¿eh? Esto es sabido en el sector. Entonces, yeah. Cañete, en Ávila, me acuerdo, en una reunión de Asaja, dijo, ¿qué sabía yo? Pues mire usted, tome nota. Esto es así, así, así. ¿Y qué haríamos? Pues un precinto inviolable. Eso no saben los ganaderos que se lo deben a Uniproca y a dos miembros de Uniproca, concretamente. Pues póngales en valor. En valor, sí. Uno es el que está hablando y el otro es don David Fernández, que nos llevó a esa reunión de Asaja de Ávila, un ganadero Uniproca. Uh-huh. El vicepresidente y secretario en funciones en esta ocasión. Y a partir de ahí se empezaron a poner las muestras a todos los ganaderos, no solamente a los de Uniproca, a todos los ganaderos de caprinos de España se empezaron a poner las muestras precintadas. O sea que si hay alguno que le estén tomando muestras y no las precintan, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya, precintarlas para que claro. tener un precio y así justo. Vienen al laboratorio interprofesional. Uh-huh. Ahora al menos tenemos la seguridad de que lo que te van a pagar por la muestra es lo que tú has entregado. Ya. Porque puede ser la muestra del vecino. Claro, claro. A lo mejor no es que sea, no digo ya que sea otras leches o que no, puede ser la muestra del vecino, puede ser un error, que errores hay. Con el código de barras que llevan las muestras actualmente, pues esos errores nos hemos olvidado de ellos. Eso se debe. Y eso supongo que supuso un gran avance en esto. Ese fue el primero. Ya. Yeah. El primero que solicitamos. Que al menos no pudiera haber manipulación en la muestra de pago por calidad. Esto fue una vez que ya se había formado Uniproca. Que sí, Uniproca eso fue en el año... Eso fue en el año... Uniproca se forma en el año 10, empezamos a comercializar en el año 11, y esto debió ser el año 12 o el año 13, ajá. Por ahí. Por ajá. Ahí, más o menos. No tengo ahora mismo el dato. Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Pero eso se hizo gracias a la iniciativa de este señor que les está hablando y de otro miembro de la Junta Directiva de Uniproca. ¿Cómo surge la idea de hacer Uniproca? Por un cabreo. Bueno, pues dicen que cuando uno está cabreado no tiene que tomar muchas decisiones. En esta caso, a lo mejor no lo hubiéramos, tomado. Claro, si claro. No, si no tomamos decisiones, no hacemos nada. Esta es la excepción, que rompe esa regla. Los cabreros cabreados. Eso es muy frecuente, los cabreros cabreados. El caso es que se tomó la decisión de hacer la cooperativa. Yo me reuní con unos amigos y me dije, mira, estoy harto de oíros llorar diciendo que las centrales, que no sé qué, que no ganamos, que nos pagan, que no nos pagan y tal, aquí todos delante de la cerveza Mau. Uh-huh. No, en el bar se dicen muchas cosas, pero ¿qué pensáis hacer? ¿Vais a hacer algo o vais a seguir lamentándose? Porque yo no voy a lamentarme más. Yo el mes que viene cojo las cabras y las mando al matadero o las vendo. ¿Qué pensáis hacer? Hombre, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? No. A mí se me ocurre hacer algo y tengo ideas. ¿Vosotros creéis que se puede hacer algo? Expuse mi tal, pues muy bien, una reunión de ganaderos. Llamamos a Talavera, una serie de reuniones de ganaderos y decidimos en Fepenta, que nos dio cuartelillo, y que nos reunimos con Fepenta allí, y la primera reunión pues fueron unos 100 ganaderos, pero la segunda no cabía pues en Fepenta, allí en la calle Carnicería. Entonces nos pusimos en marcha y dijimos, una empresa en régimen de cooperativa con vocación de exportar. Buscar mercados que no sean los españoles, exportar. Y esa fue la vocación de Uniproca desde el primer momento. Y ¿qué? Como yo soy hombre de campo y conozco a la gente del campo, que muchas veces apúntame, apúntame, pero luego no se compromete, hay que poner 500 euros cada uno. Para que tengáis algo, tengáis algo que perder. Claro. Porque si no tenemos nada que perder, oye, pues hubo gente que yo volví y había 90 y tantos mil euros en la cuenta. 180 ganaderos se comprometieron. Fíjate. La fundamos 12 socios, 12 miembros que formábamos el Consejo Rector y empezamos. Y al año siguiente estábamos exportando leche a Portugal. Yo recuerdo esa época porque hicieron varias ruedas de prensa y convocatorias en las que nos explicaban los objetivos de Uniproca y cómo en un par de años se consiguió, bueno, duplicar y triplicar la exportación. Mira, alguna vez alguien que tenga dos dedos de frente y sensato y no esté mediatizado entenderá que lo de Uniproca ha sido algo especialmente notable. Y entenderá algo que no esté mediatizado y no esté talibanizado, entenderá que el hacer esto ha sido casi un milagro. Porque hasta que hemos cobrado la última subvención que se ha cobrado en el mes de diciembre del año 18, Uniproca no había recibido ayuda de nadie. Y lo ha hecho todo con medios propios, ganando dinero en cada operación que hacíamos, pagando la leche a nuestros ganaderos que han ido aumentando hasta ser la cooperativa de primer grado mayor de España, con representación en tres comunidades autónomas, y sin deber nada más que el alma a Dios y algún sinvergüenza que quiso hacernos una pirula en la obra de la fábrica de Talavera y que quería cobrar lo que no había hecho. Pero bueno, eso es otro cantar. Porque precisamente el dinero que no es tuyo es el que más tienes que defender. Claro, bueno, pues ahora, en estos años, algún día se estudiará en las escuelas de negocios. ¿Cómo este grupo de cabreritos? Monta la que monta, prepara esta. Sin poner nada más que préstamos y sin que nadie haya firmado nada, que no hay ninguna responsabilidad. Nadie ha avalado con nada aquí. No hay un ganadero que pueda decir, si yo mañana no pago la fábrica Talavera, a mí me van a embargar. No, no, perdone usted. A usted no le embargan nada. Hay una hipoteca mobiliaria del bien de la fábrica Talavera, hay una hipoteca mobiliaria. Y con eso responde el día de mañana que si esto saliera mal, se queda el banco con ella y chimpún que te quiero. Y no sale perjudicado ningún cooperativo. Nadie. Pero eso hay que gestionarlo, Sin ninguna duda. No, eso hay que hacerlo con el banco. Les tienes que convencer. Para que te admitan eso. Les tienes que ilusionar mucho para que entiendan que vas a sacar el proyecto adelante. Yo es que recuerdo esas ruedas de prensa como eso, como que transmitían muchas ganas de querer prosperar. Y de hecho, bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Tras aumentar ese índice de exportaciones tan elevado, han hecho su fábrica de leche en polvo. Otra novedad. Y además... Otra novedad. Yo me acuerdo cuando trajeron a los chinos, que estuvimos con ellos en esa convocatoria de prensa. Sí, querían, eran compradores de leche en polvo y fueron de los que nos animaron y nos dijeron, tenéis que hacer esto porque China tiene una demanda grande, estudiamos los mercados y hacemos lo que vulgarmente se dice como enchufar negocio. Yo tengo esto, tú necesitas lo otro, vamos a ver si lo podemos enchufar. Y funcionó. ¿Cómo funcionó? La fábrica está ahí, está funcionando, está exportando leche en polvo a China. Y ahora a Corea del Sur también. Nos han dado la homologación hace 2 meses. Sí, tengo aquí la nota de prensa que salió el 25 de abril. Muy recientemente. Muy recientemente. Entonces, bueno, pues yo vuelvo a decir, algún día alguien que sea sensato dirá, esto lo voy a plantear yo para que lo estudien en las escuelas de negocios. ¿Ideas así para Talavera? Porque decimos, bueno, es que Talavera, siempre nos estamos lamentando de que no podemos sacar a Talavera adelante. Bueno, este es un ejemplo de cómo... Sector primario, gente que en general habrá gente pues preparada con estudios y demás, pero también gente que, bueno, pues por su trayectoria histórica, pues vengan desde ser niños de criar cabras y a lo mejor no tengan conocimientos de comercio y, sin embargo, han sido capaces a través de una cooperativa ¿sí? de hacer un negocio próspero. Sí. Este, yo siempre lo pongo como ejemplo a Uniproca de que se puede prosperar en Talavera de la Reina. Claro que se puede prosperar. Y en la comarca, por supuesto, claro, es una forma de hacer rica, claro, la comarca claro también. Claro que se puede prosperar, sí, sí. ¿Qué Pero, hace falta para...? ¿Qué tuvieron ustedes que no tiene el resto? Iba a decir una barbaridad. No, barbaridad. Te iba a decir una barbaridad, que no corresponde, a lo mejor hasta una grosería. Agallas. Agallas. Hay que creérselo, y decisión. Y aquí, desde la clase política, y me da cualquiera, hay que tener decisión y decisión de lo que se quiere hacer y quemar las naves para no volver para atrás. Aquí queremos tener todo preparado, asegurado, requete asegurado. No, señor. A veces tendrás que romper los moldes. A veces tendrás que correr riesgos. Y riesgos importantes. De dejarte tu cargo y la piel en correr riesgos importantes. Aquí no queremos correr, no queremos correr ningún riesgo. ¿Eh? Aquí, si resulta que a lo mejor no sale bien la feria esta de las cabras de Talavera, vamos a llevárnosla más adelante. Que es que ahora hay elecciones, no vaya a ser que salga mal. Ya. ¿Eh? Aquí riesgos ni uno, ¿eh? Aquí riesgos ni uno, no queremos ni un solo riesgo. Aquí lo que queremos es todo aseguradito, todo por los cauces, y aquí innovaciones y riesgos ni uno. Yo creo que en Talavera y comarca lo que hay es que falta mucha gente y sobra mucha gente. Eso es lo que yo veo desde fuera. Bueno, yo le veo poco contento. Los que faltan, sí, no. Lo que me ves es muy claro. Sí. Porque yo soy muy claro. Lo que veo es que la gente que vale y podría hacer no quiere hacer. Ya. Yeah. Entonces, toma del frasco de tu propia cobardía. Y veo mucho incompetente que no es capaz de hacer. Ya. Yeah. Eso es lo que yo veo. Lo que yo veo es que siendo y habiendo vivido en Talavera hace ya muchos años y teniendo mucho contacto con Talavera, porque mi madre todavía vive en Talavera, lo que no veo en Talavera es la decisión, y la alegría y las ganas y el emprendimiento que yo veía cuando tenía 14 o 15 años y iba al instituto. Ya. Yeah. O sea, no lo veía. Ya. Yeah. Yo ahora no lo veo. Hemos pasado de que yo tengo que ser el que lleve la iniciativa a las cosas a que me lo den hecho. Yeah. Y que lo primero, ¿y esto qué subvención tiene? Si no, no muevo un dedo, ¿eh? Si esto no tiene subvención, no. Hemos cambiado mucho en Talavera. Bueno, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Supongo. Hay que ser optimistas. Perdona, yo tengo 60 y algún años. El optimismo lo veo en la gente que es optimista con sus trabajos, con su dedicación y con sus iniciativas. Yo no puedo ser optimista con quien yo veo que es pancista. No, el optimismo tiene que salir de los propios ciudadanos y se lo tienen que creer los propios ciudadanos. Que hay gente en Talavera que podía aportar. Mira, me invitaron una vez a hablar del tema de Talavera, del futuro de Talavera. Unas reuniones que hubo ya, y yo expresé con toda claridad, se habló de los riesgos, del Tajo, de no sé qué, no sé cuánto, y yo expresé con toda claridad mi criterio. Y parece ser que les cayó muy mal. Porque dije que esto era una ciudad con demasiado señorito, a lo mejor, y que teníamos que hacer otras previsiones en el tema de riesgos y modificar aquello y hacer una serie de cosas, y que íbamos a ver si luego queríamos trabajar cuando ya tuviéramos el riesgo todo arreglado. Y si íbamos a ser capaces de vender nuestros productos en los mercados internacionales o íbamos a estar en la puerta de la nave esperando que vinieran a comprarlos. Bueno, lo que cabe duda es que nos quedan muy poquitos. Bueno, no nos quedan minutos, ya se nos ha ido el tiempo. Ha sido un ratito se ha pasado muy rápido. Lo que no cabe duda es de que con empeño, es una demostración de que con las cosas claras, con empeño, arriesgando mucho y con valentía trabajo, y mucho trabajo, se mucho puede. Trabajo, muchísimo trabajo, dedicación 24 horas. Aquí tienes que estar, yo tengo una frase que a lo mejor es muy gráfica. En un negocio, tú no tienes que estar acomodado, ni tienes que estar mirando para otro lado o esperando. Tienes que estar en vena. Yeah. En vena, si quieres sacar ese negocio para adelante. Y cuando creas que estás cansado y que no lo vas a sacar, tienes que tomar otra vez renovadas ansias para decir, tiro para adelante aunque esté cansado. Pues no, y cuando rendirse. Tengas dificultades, a vencerlas y para adelante otra vez. Y cuando te vengan las propias dificultades de la gente que te rodea porque no cree en el mismo proyecto que tú o porque ya las han ofrecido 4 pesetillas más por la leche para que no estén en la cooperativa, tratar de convencerles y decir, señores, que mañana, cuando ustedes estén fuera de aquí o este proyecto se haya roto o lo hayamos roto desde dentro, estarán ustedes en manos de quienes tengan que estar. Uh-huh. ¿Quién se va a China para tener 23 sellos en el pasaporte en 3 años antes de tener nada para venderles? Bueno, pues una persona con coraje y con ganas de hacer las cosas, sin ninguna duda. Yo no he visto lo de la cerámica en ninguna feria de construcción del extranjero, en ningún sitio. Pero no les oigo más que quejarse. Ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué sitio de representación internacional están? Dando a conocer, por ejemplo, la cerámica de Talavera. Uh-huh. Como no vi en su día en las ferias industriales a los del acero de Toledo, que se cargaron una marca con más de 500 años de prestigio en todo el mundo. ¿Dónde están? Bueno, pues son preguntas que quedan ahí. José Manuel, muchísimas gracias por haber venido. No tenemos más tiempo. Vale. Creo que, bueno, el cómo se gestó Uniproca, lo que ha conseguido, es un ejemplo para ver que realmente en la comarca, haciendo bien las cosas, con valentía y, como usted decía, con muchísimo trabajo, se puede conseguir salir adelante. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y a todos ustedes, nos quedamos sin tiempo. Son ya las 2:00 p.m. Nos despedimos hasta mañana. Les dejo en compañía de nuestro compañero Juanma Sepúlveda con todo el deporte. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana.